Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Monseñor Luis Osvaldo Pérez Calderón, Su Espíritu y Su Fulgor Pastoral, de Luis Fernando Revelo, y la tercera edición de la revista Colibrí, se presentarán este jueves 18 de septiembre a las 17 horas en la Sala José Miguel Leoro de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. La película islandesa 101 Reykjavik se proyectará este jueves 18 de septiembre a las 18 horas en el cine 8 y medio, en el marco del Festival Eurocine. El largometraje cuenta la historia de una joven de 28 años que verá cambiar el rumbo de su vida cuando se enamore de una profesora de flamenco lesbiana. Internacionales. Caracas. El presidente venezolano Nicolás Maduro recordó al cantautor chileno Víctor Jara, quien fue secuestrado y asesinado tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973. Víctor Jara, a 41 años de su asesinato, su canción revolucionaria sigue viva. ¡Viva Chile!, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Jara sufrió torturas durante varios días en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, le fracturaron las manos y lo acribillaron a balazos el 16 de septiembre, 5 días después del golpe. 3 días más tarde encontraron su cuerpo destrozado y a duras penas su esposa Joan Turner, coreógrafa inglesa, lo identificó. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.